Desde el territorio dominado por el Estado argentino, desde Buenos Aires, y con la urgente necesidad de romper este cerco informativo que nos están imponiendo desde el territorio dominado Chile por los asesinos históricos, queremos sumarnos a estar contrainformando, contando un poco lo que está pasando por aquí y por allá. Pasó una semana de agite en diferentes provincias de este territorio. Vamos a estar escuchando audios sobre eso con cronistas que están habitando esos territorios, agitando, solidarizando con el pueblo chileno, y también denunciando. No queremos más impunidad, no queremos más milicos en las calles. Estamos hablando ya de 50 muertos, de miles de detenidos, de gente torturada, miles de torturadas, de violencia sexual hacia mujeres y disidencia, y también de desaparecidas, que parece que también ya van sumando como 2000, estaban hablando. Nos sumamos a la exigencia de aparición con vida de todos los desaparecidos, a la exigencia de que los cómplices, autores materiales e ideológicos de esta matanza, de estas torturas, de estos vejámenes de violencia sexual, se hagan responsables, que renuncie Piñera, que renuncie a todos sus cómplices. En solidarizar con todos los migrantes que están ahí apoyando, poniendo el pecho, poniendo en peligro sus vidas, y nombrar a todos quienes fueron asesinados siendo migrantes en el territorio asesino de Chile. Queremos nombrarles con nombre y apellido, de dónde eran, qué edad tenían, cómo fueron encontradas, porque estamos ya cansadas de que unas muertes importen más que otras. Queremos solidarizarnos con los pueblos en resistencia contra el fascismo y los milicos en las calles. Perú, Bolivia, Uruguay, Haití, Ecuador y todo el territorio de Villa Ayala en lucha. La Asamblea de Autoconvocados Chilenes en Buenos Aires convoca una semana de agitación en las calles. Lunes 28 a las 17 horas, marcha desde Cancillería Retiro al Consulado de Chile en Plaza de Mayo. Miércoles 30, marchamos con organizaciones y afines, el lugar está convenido. Jueves 31, nos concentramos y nos manifestamos para escrachar lo que está pasando en Chile en el consulado a las 12 horas. Luego nos uniremos a la ronda de madres de Plaza de Mayo a las 15:30. El viernes nos juntamos de nuevo con la asamblea en sociales, a las 18 horas. Para más información, busca en Facebook Asamblea de Chilenes con X en Buenos Aires. Nos llega el relato desde Valparaíso tras la marcha del viernes 25 sobre cómo se está viviendo este proceso y las movilizaciones en la región. Mari Lamien, aquí desde Gulumapu, desde el territorio dominado por el Estado de Chile, aquí en Valparaíso Guardia. Ya llevamos una semana de movilizaciones, una semana de mucha agitación. En este mismo momento se acaban de, día viernes, se acaban de juntar dos marchas, una que se dirigía desde Valparaíso hasta Viña del Mar, después de Viña del Mar a Valparaíso se ha devuelto, donde se encontró con otra marcha que se iban a reunir desde Parque Italia hasta Avenida Argentina. Bueno, por decir, todo el día ha habido movilización en el sector de Avenida Argentina cerca al Gran Congreso. Hasta ha sido una semana de mucha agitación, de mucha revolución emocional. de todo, así todo empezó desde un alza en el transporte de 30 pesos, que los secundarios en lo que es Capital Santiago se empezaron a manifestar y empezaron a evadir lo que es el transporte público, lo que es metro, micro, bueno, bondi, como se les conoce por allá. Y luego de tantas evasiones empezó a salir la represión del Estado, ya sea por carabineros. Bueno, mientras estoy todo contando, está sucediendo la gran represión acá abajo. Estoy cerca de militares. Digo, bueno, han salido los milicos a la calle. El Estado tiró un estado de excepción, que supuestamente ese estado solamente funciona para situaciones, catástrofes climáticas. Y bueno, por este acontecer político, como el que estaba contando sobre el alza del medio de transporte, del pasaje, fue la gota que rebalsó el vaso de toda este año de manifestaciones, que explotó la semana pasada en Santiago, donde estudiantes secundarios y donde individuos organizados igual fueron a evadir y también a increpar a todo lo que son estas empresas, empresas extranjeras, porque todo lo que es transporte es extranjero, todo lo que es luz es de una empresa extranjera, todo lo que es agua es de una empresa extranjera, todo lo que es salud, todo lo que es educación, al final la vida aquí es para las empresas, somos como un medio de enriquecimiento masivo para todo lo que es Europa, bueno, y todo lo que es Avia Yala en sí. Pero bueno, todo esto del alza fue la gota que rebalsó el vaso, y desde Santiago, que estuvieron en movilizaciones desde el miércoles anterior, se hizo un llamado a movilizarse en distintas regiones, donde Valparaíso reaccionó al momento, donde se paralizó todo, o sea, hubieron muchas manifestaciones, bueno, hasta el día de hoy, por eso hoy día cumplimos una semana de movilizaciones y de represión, donde también empezaron se empezó con unas hermosas barricadas, donde siguieron con quema de edificios de empresas extranjeras, ya sea lo que es Farmacia Ahumada, Cruz Verde, supermercados Líder, que es de Walmart, todo lo que es Econo, que también es de Líder, de Walmart, todo lo que es Santa Isabel y muchos supermercados como de mayoristas, todo lo que es locales, así como de empresas extranjeras empezaron a ser saqueados y quemados. Donde a este yo también pongo la crítica, donde no solamente ha sido la sociedad en sí la que ha ido a saquear en estos lugares, sino que en el territorio de la capital, en Santiago, se ha visto más que en este sector, donde han sido lo que son las fuerzas represivas, lo que son los pacos y los milicos los que han estado creando barricadas e incendios. Y esto también para tapar así todo lo que son los desaparecidos. Desde el sábado pasado, más o menos que yo recuerde, el Estado dio autorización a que las fuerzas del orden público, o sea, todo lo que es la Armada, los militares, salieran a la calle al supuesto, entre comillas, resguardar la seguridad. Donde esto se ha ido de las manos, o sea, estamos en un estado de sitio. Ha funcionado el toque de queda desde el sábado pasado, donde el toque de queda empezó a funcionar hasta las 4, después hasta las 6, hubieron días hasta las 8, ayer fue hasta las 10, hoy día volvemos a que el toque de queda sea a las 8, y ha sido una situación de volver a la dictadura en sí. Aquí me ha tocado charlar con vecines de distintas generaciones, estando en la calle. me distraigo un poco porque veo toda la represión que sucede abajo en lo que es plan, porque estoy en altura en lo que es cerro, porque Valparaíso tiene mucho cerro. Bueno, la represión ha sido muy grande y ha sido como volver a recordar lo que es dictadura, ya que han habido muchos desaparecidos y desaparecidas. En las distintas poblaciones se han metido a casas a sacar gente y luego muchos cadáveres aparecen en supermercados que han sido quemados. Digo, esto es como una guerra. No, esto es muy choqueante todo esto. Lo siento, igual si me quiebro un poco, pero es demasiado. Bueno, muchos desaparecidos, muchos cuerpos encontrados en supermercados quemados, mini centros de tortura, como también fue en Santiago, en la estación de Baquedano, que es la línea del metro. Aquí se han comentado de alguna que otra bodega, que aún no hemos sabido más información. En poblaciones, situaciones de tortura y asesinatos para amedrentar y hacer temer a los pobladores y a las pobladoras. No sé, en un caso así que el de Daniela Carrasco, conocida como Mimo, una mujer de la población Pedro Aguirre Cerda, que fue encontrada violada y colgada en una plaza de la población de la comuna Pedro Aguirre Cerda, y es uno de los nombres que igual estamos levantando como memoria, que igual como que se está construyendo una nueva historia y nuevos hechos, igual para no olvidar toda la represión. Es como esta generación, como no sé, cerrar un ciclo de todas las mierdas que todas las situaciones de que sucedieron en dictadura están volviendo a pasar, pero no sé, de otra forma muy bizarra, todo es como mucho más rápido, todo es como muy de golpe. Y bueno, aquí lo que es en este territorio, se han empezado a levantar mesas, asambleas y mesas sociales, donde se han estado reuniendo en lugares centrales de lo que es el Plan de Valparaíso, lo que es Parque Italia, que son pequeñas placitas, como la Plaza del Pueblo le dicen, y donde se han estado reuniendo a hacer asambleas abiertas. Luego han estado sucediendo otras asambleas en otros territorios más cerrados, porque también creemos que hay que resguardarse y hay que tener más cuidado, porque esto de las redes sociales, esto de las cámaras, bueno, todo esto de la tecnología como que igual es un arma de doble filo, y tenemos que, con esto nos lleva a todos igual a tomarnos en serio lo que es la seguridad cibernética. Aquí nos estamos organizando también con medios más seguros, como igual ya dejando de lado lo que es WhatsApp, lo que es Facebook, o solamente para difundir así como imágenes de violaciones a los derechos humanos, que han sido muchos. No sé, hoy día leía y ya habían como de cifras oficiales, habían como 50 muertos ya, que igual creemos que son más. Hay muchas desaparecidas. Y bueno, aquí nos hemos estado organizando en asambleas territoriales, y bueno, a varias ya igual nos cuesta bajar un poco lo que es los cerros, porque hay mucha represión y uno no confía en nadie. No sé, varias amigas, incluso yo misma, hemos sido apuntados por PDI, que es como Policía de Investigaciones aquí. Han sido amigas apuntadas por los milicos, entonces como ver tu vida en un segundo porque te apuntes, como no sé, es todo muy brígido, es como el dolor ancestral igual. Y bueno, aquí se levantan luchas igual de que esto no va a parar, de que no es solamente la subida del alza del transporte público, sino que es la salud, es la educación, igual lo que es salud, los hospitales y los consultorios de salud. Antes de que todo esto empezara ya había un desabastecimiento de lo que es medicamentos, son útiles de curaciones. La educación no es gratis, o sea, hay que pagar, hay mucha gente endeudada. No olvidamos tampoco a todos los femicidios, todos los crímenes en impunidad. Tampoco olvidamos así toda la represión y la militarización que existe en Gualmapu, toda la criminalización de las luchas acá en este territorio de lo que es Valparaíso. Hace como más de un mes, dos meses, hemos estado en una situación de sequía, ya que los ríos que cruzan este territorio sus aguas están siendo apoderadas por empresas extranjeras, ya sea por minera, ya sea por la industria de las paltas, el monocultivo, donde los sectores más del interior, lo que es Petorca, San Felipe, los Andes, hay una crisis de agua muy enorme, así como a diferencia de los años anteriores, igual se veía verde, este año no ha habido tantas lluvias, por lo tanto menos nieve, menos agua en los ríos, y más encima vienen estas termoeléctricas, vienen estos embalses a robar el agua, y bueno, se levanta lo que no es sequía, sino que es saqueo. Y no olvidemos, tampoco olvidamos de que también antes de que empezara todo esto en el territorio de lo que es Viña del Mar, que queda como a 15, 20 minutos de aquí, todo lo que es un bosque esclerófico, un bosque ancestral, la situación con las inmobiliarias aquí es horrible, o te queman y reclaman el terreno, o destruyen avasalladoramente todo. O sea, es un sinfín de muchas injusticias y muchas cosas que las generaciones anteriores no han podido frenar, y los estados, las gobernaciones de derecha han querido callar, y bueno, creo que se encontraron con una generación que está despertando, digo, ya despertó, y que está haciendo reaccionar y despertar a las otras generaciones, tal como lo hizo Ecuador, tal como lo está haciendo Haití, en nuestro contexto que también es muy distinto. Aquí también están sucediendo cosas, y bueno, resistencia en Ayayala, y que esto siga fuerte y no daremos ni un paso atrás. Saludos a Frente Nehuen, saludos para allá por el Mapu, y mucho Nehuen a todos los seres que habitan ese espacio, sobre todo a seres queridos de pueblo, de las comunidades de Cusamén. Aquí estamos y les mandamos muchos saludos y agradecidas de igual de que nos estén difundiendo y sobre la situación que acontece en este territorio dominado por el Estado de Chile. Saludos y hasta la victoria. Nos parece importante nombrar que el TPP-11 está pronto a ser votado en estos días en el Senado, instancia final. En este tratado, en resumen, se busca dar plena libertad a las transnacionales, controlar el acceso a Internet, restringir medicamentos bioequivalentes, limitar derechos laborales, privatizar la semilla, perpetuar la AFP. Ni no al Tratado Transpacífico, TPP-11, un tratado que vulnera nuestra autonomía y los derechos de todos. Queremos nombrar a las personas migrantes que fueron asesinadas, con nombre y apellido, el lugar de desaparición, donde se encontró el cuerpo, en qué estado también, porque esta información se está negando o es muy confusa, ya que el gobierno no está dando los datos oficiales ni siquiera de cuántas personas han asesinado. al 24 de octubre, de los 18 asesinados que se han confirmado oficialmente hasta la fecha, al menos 5 son migrantes. 2 de Colombia, un joven de Ecuador, otro de Perú y uno de Polonia. Una de las víctimas, Mariana Díaz Ricaurte, era colombiana, tenía 34 años y vivía en Santiago, en Loprado, desde hacía 3 años. Según varios medios de comunicación colombianos y chilenos, la víctima fue hallada sin vida en la vía pública. La información llegó a través de la expareja de la joven. Una bala perdida impactó en el rostro y le causó la muerte. El hermano denuncia que ningún consulado ni embajada les han dicho nada. No nos han informado ni se han contactado con nosotros. Tampoco nos han llamado de Cancillería para avisarnos lo que pasó o qué sucedió. Además, critica que nadie les haya hablado de otras varias heridas que sufrió la joven. Desde Colombia, la familia quiere poner en evidencia la falta de información oficial y cómo se han sentido ignorados por las autoridades, que en ningún momento han contactado con los afectados. Aquí está la lista de migrantes asesinados durante estos días de represión de militares en las calles del territorio chileno. No sabemos si está completa. Al menos estos son los datos que tenemos con nombre y apellido de ellos. Agustín Coro Conde, 48 años, peruano, fue encontrado baleado en Santiago Centro. Julián Pérez Sánchez, 51 años, peruano, fue encontrado calcinado en un supermercado de Santiago Centro. Renzo Barbosa, 39 años, peruano, fue encontrado calcinado en un supermercado de Santiago Centro. Mariana Díaz Ricaurte, colombiana, 34 años, fue encontrada en la vía pública con un tiro en la cara, en Santiago. Romario Veloz Cortés, ecuatoriano, fue encontrado en La Serena con un tiro en la cabeza. El lunes 21, y en solidaridad con lo que está pasando con el pueblo chileno, se hicieron diferentes manifestaciones frente a los consulados en varias provincias, en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en las cuales en Buenos Aires hubo 5 detenidos y en Mendoza más de 30. Ahora vamos a escuchar un audio que nos llega desde allí, desde Mendoza. Estamos aquí en la concentración fuera del consulado chileno en Mendoza. Ha llegado una gran cantidad de gente. Entre eso, ahora mismo se está haciendo una paralización del tren vía. Está toda la gente aquí muy motivada, dándolo todo, empatizando con el territorio chileno. Aquí el registro de la congregación. Thank you. lograr que el tranvía retroceda. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido. Ahora vamos a escuchar unas entrevistas de gente participante de la Asamblea de Chilenes Autoconvocados en las Facultades Sociales en Buenos Aires, Argentina. Bueno, me llamo París, soy una mujer trans, también me reconozco como travesti. Me vine a vivir hace el 1 de septiembre acá a Buenos Aires y el estallido social que ocurrió en Chile me pilló acá. Como que igual fue como un poco de no creerla. Yo creo que jamás, por lo menos desde mi caso lo puedo exponer, que jamás pensé que iba a llegar hasta lo que estamos ahora, que están matando gente y matando gente y matando gente. Y en el fondo todo esto pone en evidencia la inoperancia del gobierno, la inoperancia de los alcaldes, la inoperancia de los senadores, la inoperancia de los diputados. Es como que siento ya que cada uno de los representantes, entre comillas, como del pueblo, de la gente que vota, tienen ya todos culpa en esto, responsabilidad, y tienen las manos manchadas con sangre. Ya para mí, yo viéndolo desde allá, es una masacre que no termina, lleva más de 7 días, no están haciendo nada, se están dedicando a sacar las leyes que vienen de un montón de tiempo atrás. Ahora quieren, qué sé yo, legislar sobre la dieta parlamentaria, se la quieren bajar al 50%, si es que lo van a lograr, y es como, nos están matando, y es como, ¿qué parte de él nos están matando? Estás comprendiendo, porque en el fondo no es que estén matando a las personas adineradas que viven en la dehesa, o en Quilicura, o en los barrios más adinerados del país. Están matando a la gente que vive en sectores populares, a personas que les cuesta llegar a fin de mes, con las miserias de sueldo que tienen, y yo creo que duele ver que el país se está haciendo mierda, duele ver cómo hay gente que todavía le crea la televisión, y duele estar acá. O sea, yo creo que también una entra como en una especie como de psicosis y de autodepresión, de ver, porque da depresión igual ver cómo el país se está cayendo a pedazos. Ustedes, chicas, que con eso ya han vivido en el país por lo menos 5 años, ustedes se dan cuenta más o menos cómo es la gente y todo, y está bien que la gente se junte. Yo creo que veremos, vamos a ver cómo, en qué termina esto. Duele que siga muriendo gente, duele que los mismos senadores de mierda y diputados no hagan nada, que estén ahí lamiéndose el culo entre ellos, y es como, ¿de verdad? O sea, cuando nos están matando, yo creo que esto es como un genocidio. O sea, salieron todos los bastiones de Pinochet ahí a bailarle el tango a la política, y hasta los de izquierda, están todos súper callados, los de centro, los que eran del pueblo, ya dejaron de ser pueblo hace rato. Yo creo que tengo rabia, tengo pena, tengo impotencia, tengo ganas de llorar. Hay días en los cuales ando más contenta un poco, hay otros días en los cuales me quiero tirar del balcón, hay otros días en los cuales me gustaría tragarme una bomba y ir a pararme un lugar y explotar, porque de verdad a mí me parece que esto es un crimen lo que está pasando en Chile, y es un crimen que los mismos partidos y los mismos políticos, los presidentes y todas las personas que, entre comillas, hacen política, dejaron que sucediera, porque nunca escucharon. O sea, por ello se mataron a todo el pueblo para ellos quedar con los mismos privilegios de siempre, y ese es el tema, los privilegios. Eso, no hay personas como una en el Congreso, no hay personas pobres, no hay travestis, no hay personas que se comen la mierda de vivir en un sistema que te expulsa todo el tiempo. No sé qué más puedo decir, tengo mucha rabia a veces, a lo mejor mis palabras no dan cuenta como de todo lo que llevo por dentro, pero de verdad que allí es una impotencia re grande y es como, claro, pensarla también, es como vuelvo a Chile, me quedo acá, ¿qué voy a volver a Chile? Que me llegue un disparo en la cabeza, soy disidencia, hablo, grito fuerte. Es como, son a las personas que están cazando ahora, yo creo que ahora hay como una caza de las personas que en el fondo están levantando la voz y están diciendo las cosas como son, más allá de que un alcalde de mierda que es del mismo partido de los hueones que está adentro, que se creen revolucionarios, digo, tres o cuatro palabras, es como qué parte de la torta de todo este asesinato te querís repartir, hueón. Es como entremos a hacer reflexiones más profundas, entremos a apañarnos, a querernos, a no sé, a estar juntos, porque en el fondo el abrazo de hoy día que nos podemos dar hoy día ni siquiera sabemos si lo vamos a poder repetir mañana. Yo creo que eso es, y yo creo que ni una pasada con los milicos, yo creo que ya ahora con esta es como la primera que veis un político vendiéndotela, es como lo primero que tenéis que hacer es pegarle un combo, tirarle un par de escupos en la cara y mandarlo para que se vayan a la mierda con todos sus privilegios culiados. Hola, soy Andrea, soy exalumna de la Diego Portales, ahora estudio en la UBA en Buenos Aires. La asamblea me convocó porque mi familia vive en Chile, todos mis amigos viven en Chile. Estuve en Chile la semana pasada cuando empezó todo. Por suerte me pude regresar y estoy todos los días muy preocupada. Encuentro importantísimo que se estén generando estos espacios, pero que estos espacios partan desde una base feminista, desde una base donde se integren a todos y que sean sin abusadores, sin acoso, que sea un espacio seguro. No como la universidad que estaba en Chile, la Diego Portales, en donde hay una caza de brujas constante, donde no se está cumpliendo el petitorio que firmaron el año pasado, donde no se está cumpliendo el protocolo de acoso y donde se está revictimizando y persiguiendo a las víctimas de abuso y acoso de la universidad. Eso es re importante porque Carlos Peña se pone a dar discursos en el Mercurio y en la televisión que no son verdad y que dentro de su facultad no está protegiendo los derechos humanos de las mismas mujeres y de disidencias. Eso encuentro que es importante y se tiene que hablar en Chile y tiene que ser en todas las universidades. ¿Cómo viviste esos días que estuviste en Chile, que fueron los días que todo comenzó? Fue mucha protesta, participé en algunas evasiones, en esas evasiones cada día se fue aumentando la represión, todos sabemos cómo reprimen los pacos en Chile, entonces es re fuerte, pero el aguante de los estudiantes son oro y siempre lo van a hacer. Bueno, participé en lo más que pude, fui a entregar la mayor cantidad de agua que pude a Plaza Italia, tiraban mínimo 5 lagrimógenas por persona, viernes y sábado, el toque de queda, a una amiga le tiraron una lagrimógena dentro de la casa, el toque de queda no toca a las poblaciones de Plaza, las personas de Plaza Italia para arriba, toca a las personas de Plaza Italia para abajo, y ahí es donde están sacando gente, ahí es donde están torturando y ahí es donde están matando. ¿Algún mensaje que quieras mandar para la gente que está allá poniendo el pecho? Mucho apañe, mucho esfuerzo y mucha lucha, que no se agoten, que si no quieren salir a marchar un día está bien, que cuiden su salud mental, que vayan a espacios de contenciones y que sigan luchando porque se va a caer el patriarcado y se va a caer el sistema de Pinochet. Buenas noches, tardes, no sé en qué momento se va a transmitir esto. Soy Olivia, milita en el Congreso de los Pueblos de Colombia, en su capítulo Argentina, y me convoca la asamblea porque creo que el genocidio que en este momento se está dando en mi país forma parte de el avance del neoliberalismo, el capitalismo y el patriarcado en el continente. Creo que lo que está pasando en Chile, por más que sí yo soy chilena, me convoca porque soy mujer, y porque creo que es a nosotras a las que este sistema ataca de forma más brutal, y creo que organizarse de forma autogestiva en estos momentos es un poco entender lo que está pasando en Chile, y nada, por eso me autoconvoqué a la asamblea. ¿Cómo viste todo este proceso, cómo se está dando en paralelo en Argentina? ¿Cómo se dieron las diferentes manifestaciones de activismo? ¿Cómo construyeron capaz en esta asamblea? ¿Cómo viste que se fue generando? La asamblea se dio de forma bastante espontánea. Arrancó todo el viernes en la noche, como ya de empezar como angustias de la gente cercana con respecto a lo que estaba sucediendo. Al otro día fue como todos sufriendo de forma individual, entonces realmente fue como ya fue, vamos todos juntos a la embajada. Ese día creo que fuimos alrededor de 300 chilenos y chilenas y chilenes. Y alguna que otra compañero migrante, porque nosotros nos vinculamos mucho entre migrantes acá. Y desde ese día, todos los días, porque creo que es muy doloroso ver militares en las calles. O sea, desde que el presidente habló del estado de excepción, ya desde cuando habló lo primero que dijo cuando habló de la ley de seguridad nacional, ya fue como, o sea, increíble que esto pase en este tiempo, por más que siento un poco desde que salió Bolsonaro que esta situación era la que se iba a venir y que había que de alguna forma prepararse y organizarse para esto. Nada, como que para mí el viernes fue una cosa muy muy dura y creo que muchos la estamos pasando muy mal porque es súper difícil estar acá y estar allá también. ¿Algún mensaje que quieras mandar a las personas que están allá, ahí poniendo el pecho, quizás cansadas de, no sé, 7 días de lucha, a lo que quieras transmitir? Y que hay solidaridad en nuestros pueblos latinoamericanos y que lo que se está dando en Chile en estos momentos forma parte también de la digna lucha de todo este pueblo, de todo el habla yala, que está cansado de tanta humillación. Considero que no hay nada más justo que levantarse cuando nos oprimen a diario. Creo que es digna la lucha, digna la rebeldía, legítima la protesta social, y que se muere peleando porque el paraíso lo tenemos que conquistar en la tierra. Quiero mandar un mensaje de fuerza a todos quienes están organizando las resistencias en el territorio chileno. Aquí desde el extranjero se siente bastante extraño no estar ahí con ustedes apañando en todo lo que tiene que ver la organización en contra de todo un sistema de miserias y precarizaciones que se nos está imponiendo. Quiero también hacer un llamado en no confiar en las instituciones, en confiar en nuestra propia fuerza organizativa, en las resistencias que estamos tejiendo, y a no creernos el cuento de que los militares empiezan a posicionarse desde un supuesto pacifismo, que sabemos que esa institución ya lo ha utilizado en otros gobiernos, en otras situaciones históricas. No confiemos, el brazo armado del Estado jamás va a ser nuestro aliado, nuestro amigo, ni mucho menos nuestro camarada en la lucha. Aquí las luchas las organizamos desde el pueblo pobre, trabajador, humilde, desde los sectores obreros y populares, desde los estudiantes, las estudiantes, y desde todo estas comunidades que nos estamos levantando en pos de otros mundos posibles. No nos creamos el cuento de que solamente tenemos la opción de reformular nuevamente el mismo sistema que teníamos. Tenemos en nuestras manos el potencial para poder cambiarlo todo. Y va a haber resistencia, compañeros. Un abrazo grande y a seguir en esta. Soy Carla, de Una Migrante Menos, y primero que nada, mucha fuerza a todas las compañeras, todos los compañeros que están allá, dando un ejemplo de cómo deberíamos replicar esto en todos nuestros territorios, realmente. Muy contentas de la lucha que van dando día a día, a pesar de que la represión sigue aumentando, y así también la cantidad de torturas, de personas torturadas, desaparecidas, de violaciones sexuales a nuestras compañeras, y que eso no va a quedar impune. Nosotras desde Ni Una Migrante Menos estamos convocando a hacer asambleas abiertas con el movimiento feminista acá, justamente para visibilizar y no solamente visibilizar, sino denunciar también lo que está sucediendo allá, el grado de impunidad que están teniendo estos milicos malditos en las calles, y que No olvidemos jamás a Daniela Carrasco, la tenemos presente, y a no bajar los brazos, compañeros, porque la lucha sigue y la vamos a y venceremos. ¿Querés contar quién es Daniela Carrasco? Ya sabemos que Daniela Carrasco es una compañera de La Victoria, ahí en Santiago de Chile, que fue violada por los milicos, fue violada incluso en las calles, ¿no?, del lugar, fue torturada, fue asesinada y fue colgada para disciplinar a toda La Victoria, porque es un pueblo, no sé si es un pueblo, es una comuna de Santiago, entiendo, que justamente La Victoria es una población que viene organizándose hace muchísimo tiempo. Entonces también tenemos como comentarios que nos llegan de compañeras que están allá, con las que articulamos, que en su momento han estado acá en Argentina participando, siendo parte de Nina Migrante Menos, que nos dicen que la hazaña contra los barrios más populares, más humildes, es todavía más fuerte, y eso también hay que denunciarlo, y hay que en lugares donde no tenemos ese tipo de represión en las calles, agitar para que no suceda en principio, pero también para denunciar lo que está sucediendo y el cerco mediático romperlo. No están solas, compañeras. Acá estamos y las tenemos presentes. Milincos nunca más. Entrevista realizada por la agencia Presentes a una integrante de la Asamblea de Chilenes de Buenos Aires, Argentina. ¿De qué manera se insertan las demandas de la diversidad en este conflicto? ¿Cómo ha sido la coordinación con otros movimientos? El miércoles 23 de octubre se realizó una asamblea a la que asistieron disidencias de todo Santiago. Pusimos la sede de la FECH, Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, a disposición. Fueron invitadas distintas organizaciones con las que hemos trabajado durante el año y sorpresivamente se sumaron activistas y muchas personas preocupadas por el trato que estamos recibiendo durante las protestas y los días que vienen. Estamos trabajando en una declaración para sumarnos a las movilizaciones nacionales, porque las disidencias sexuales también nos golpea fuerte la privatización y mercantilización de la vida en nuestro país. ¿Cómo se sumarán? Ya estamos en las calles, pero la asamblea del miércoles fue para seguir haciéndolo de forma más articulada, siempre en grupos grandes. Nos sumamos con las demandas que han sido históricas de la diversidad respecto a nuestra integridad, identidad, derechos sociales, sexuales y reproductivos, educación sexual integral y, en el caso de las personas trans, una ley integral que nos permita cupos para estudiar, cupos laborales, capacitaciones, reparación por violaciones de derechos humanos y una serie de cuestiones que no se solucionan con la ley de identidad de género que se aprobó el año pasado. Soy no binaria, estudio en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy articulando y comunicándome con la Asamblea de Disidencias en Santiago. Se lanzó un comunicado y vine con intención de leer el comunicado que se lanzó ayer de parte de la Asamblea de Disidencias, que es un grupo de distintas organizaciones que son contrarios al móvil, que es tipo, el móvil es un movimiento, digamos, de organización homosexual totalmente liberal y capitalista, y las disidencias sacaron este comunicado ayer en relación a todo lo que está ocurriendo. En esta instancia compartimos las experiencias vividas durante el estado de emergencia y toque de queda en Chile, evidenciando que la violencia histórica continúa siendo ejercida hacia nosotras, quienes hemos sido víctimas de amedrentamiento, persecución, secuestro, detención, torturas, abusos sexuales y violaciones correctivas propias de la violencia política sexual, que es parte de la represión que ha autorizado el presidente Sebastián Piñera sobre la ciudadanía. Hoy los derechos humanos de todas, todos y todes están siendo vulnerados, por lo que exigimos el término del estado de excepción y el retorno de los militares a sus cuarteles, y la inmediata investigación y posterior sanción de cada uno de los casos denunciados. Como ciudadanos de todas las edades, en especial niñas y adultos mayores, que históricamente hemos sido marginadas de la sociedad y en todas las políticas públicas, hoy nos hacemos parte de este malestar social y exigimos los derechos que nos han sido negados. Justicia para quienes han sido excluidas, discriminadas, asesinadas y sujetas de cualquier tipo de violencia por su orientación sexual, identidad o expresión de género en el pasado y hasta ahora, y que hoy ven limitadas sus opciones de desarrollo personal y social. Ante esto debe existir una política de reconocimiento y reparación del daño causado por parte del Estado chileno. Educación gratuita y de calidad que garantice la educación no sexista, integral y transversal para todos. Acceso a la salud con perspectiva interseccional de género, priorizando a las personas trans, personas con VIH y quienes requieren tratamiento de fertilización asistida. En relación al VIH-SIDA, asegurar un trato digno, con enfoque de afección crónica, eliminando el estigma y la discriminación a las personas que viven con VIH, garantizando el pleno goce de sus derechos, acceso pleno a dispositivos de prevención de última generación y además inversiones en investigación en la cura del VIH y SIDA. Acceso al trabajo docente digno y sin discriminación para todos a través de un cupo laboral para personas trans, tanto en sectores públicos como privados. Exigimos el derecho a la identidad de género para todas las personas, independiente de su sexo y expresión, reconociendo todas las identidades, sin límites de edad ni de ningún tipo. Exigimos la aprobación urgente de la Ley de Derechos Filiatorios y la modificación de la Ley Antidiscriminación. Participamos en las tomas de decisiones a través de establecer un 1% de cupo parlamentario en el nuevo orden constitucional, para así garantizar la elaboración de las políticas expuestas anteriormente. Reforma al sistema de pensiones para terminar con la precariedad con que viven hoy los adultos mayores LGBTIQ y hacer posible que tengamos una vejez digna en el futuro. Llamamos a las y les compañeras aliadas hetero, cisgénero, a que en este movimiento social no demos cabida a estereotipos denigratorios y discriminadores sobre nuestra comunidad. Consignas como Paco Maricón o los Pacos tienen tetas y las Pacas tienen tula, hijo de puta, son adjetivos que deberían vejatorios basados en la identidad sexual y de género de personas, y no debemos seguir promoviendo el machismo a través del lenguaje. Finalmente, a las insuficientes medidas propuestas por el gobierno de Sebastián Piñera y los sectores políticos defensores del neoliberalismo, solo podemos responder que no. No estableceremos diálogo bajo violencia, amenazas y con militares en la calle. Exigimos en primera instancia acción de acusación constitucional y renuncia de Sebastián Piñera, dado que la garantía de diálogo abierto, amplio y horizontal con la sociedad civil, enmarcado en una asamblea constituyente que permita avanzar en la construcción de un Chile más digno y justo, siendo esta nueva constitución la base para terminar con las crisis sociales y desigualdades. Hacemos un llamado a todas, todos y todes, a las autoconvocadas, a las organizaciones territoriales, a las instituciones y a los organismos internacionales de derechos humanos a compartir esta declaración para organizarnos, seguir alertas y manifestarnos en nuestros territorios por la vida digna, justa, de todo, que todos merecemos. Deseo y revolución, disidencia en acción. El viernes 25 se realizó en Santiago la marcha más grande de la protesta social del territorio. Más de 1,5 millones de personas salieron a las calles. A continuación vamos a escuchar un audio. Hola a todos. Desde el territorio dominado por el Estado chileno, quería contarles sobre la marcha que se vivió el día 25 de octubre. Fue una marcha multitudinaria. Según los medios hegemónicos, no hubo tanta convocatoria antes, sino como cuando fue el plebiscito del sí y el no acá, que fue a finales de los 80. Ayer dicen las cifras oficiales que había alrededor de 1,5 millones de personas. Y sí, yo en lo personal vi un montón de personas, ya así como se desbordaban las calles, se desbordaban los cánticos, igual todos, familias, individualidades, movimientos, partidos, anarquistas, todos llegaron hasta allá. Múltiples las demandas que se llevan adelante, las consignas, son una búsqueda transversal. Es primera vez en lo que experimento el habitar este territorio, donde se pone tan claro y queda tan en evidencia que algunos, un porcentaje muy pequeño de la de la sociedad que habita este territorio, concentra una de las mayores riquezas. La desigualdad se ha puesto sobre la mesa, pero también lo que la gente está pidiendo son cambios estructurales. Hay una búsqueda del cambio de constitución, herencia de la dictadura de Pinochet, como la renuncia de los que están en la cabeza, que son parte de esa burguesía que se favoreció luego de la dictadura y que siguen estando como ministros, como diputados, como senadores. Y luego de una semana muy álgida, muy llena de violencia, en el que buscaron que perseguir a las personas, torturarlas, desaparecerlas, la gente igual salió a las calles a manifestarse contra todo este control, contra toda esta represión, contra toda esta violencia. Quería señalar también, ya que mencioné lo de la burguesía y esa herencia dictatorial, es que el ministro Chadwick, que ha sido como el icono también como para burlar, para quemar en la marcha, al igual que Piraña Piñera, fue tuvo un importante cargo en la dictadura, en el organismo de inteligencia y de desaparición, que era la CNI. Él aparece en muchas fotos tras Pinochet y él es el actual ministro del Interior, por lo que la gente también ha despertado esa conciencia. La memoria siempre estuvo. Lo que sí también es que siempre las nuevas generaciones recibieron por relato la represión, todo lo vivido en dictadura, y actualmente ímpetu de las nuevas generaciones, porque es desde el sector de los estudiantes, les estudiantes, donde surge este primer llamado a una evasión masiva. Hay un desbloqueo de torniquetes, hay una destrucción de validadores, lo que genera un alto impacto en el metro, que es como algo muy parte de la identidad de Chile. Y de ahí hacia adelante, múltiples manifestaciones, recuperaciones, reivindicaciones, a pesar de las cosas extrañas que han ido surgiendo también como una justificación de la violencia de los milicos en la calle, porque hay muchos relatos, hay muchos videos de situaciones extrañas en poblaciones, en metros, en saqueos, etc. Aún así, la gente, bueno, esto es como la consigna masiva que usan, que es como Chile despertó, pero la gente ya venía concientizada de lo mismo, solo que ahora estaban todos en la calle. Que no hablan los medios hegemónicos, hoy observando los comentarios luego de la marcha, las reacciones luego de la marcha, es que hay todo un blanqueamiento de las situaciones, como que se le intenta bajar el perfil a la concentración y que quede solo como en una concentración masiva, pacífica por lo demás, que así es como lo están nombrando. Pero aún así hubieron un montón de focos nuevamente de así enfrentamiento directo con la policía. La gente estaba incansable, como nunca les he visto. Desde una vez que la policía está disparando a la altura de los ojos, ya sea las lacrimógenas, que son como tipo, las tiran desde una escopeta que expulsa un cartucho, por lo menos con dos lacrimógenas, y lo tiran a la altura de la gente. Entonces eso tira una chispa. Como la policía está disparando al nivel, a ras de ojo, hay mucha gente con daños oculares porque están tirando perdigones, balines y lacrimógenas a la altura, como digo, horizontalmente. Comúnmente ellos lo tiran como hacia arriba, y hay mucha gente con daños oculares hay mucha gente con perdigones en su cuerpo, hay mucha gente herida, pero también en la marcha, ya desde los días anteriores que estuvieron las manifestaciones por la Plaza Italia, ya había médicos, gente de la Cruz Roja, gente voluntaria, enfermera, que estaba sacando in situ los perdigones que la gente recibía. Las curaciones estaban siendo en el mismo momento. Hay una organización que está dada desde la espontaneidad, que está muy buena porque la gente ya va preparada con agua con bicarbonato, las lacrimógenas se le están devolviendo a los pacos, se le están apagando, la gente avanza con escudos solo para ir a defenderse, ir a tirarles una piedra, por último ir a gritarles algo. Esto último que señalo es algo muy importante, lo personal, porque la resistencia está ahí, se dio la calle, no hay miedo al enfrentamiento, la gente avanzó a pesar de los disparos, a pesar de las lacrimógenas, la gente estaba ahí, no se dispersó. Había un montón también de barricadas y de trincheras contra la policía, que llegaban desde la estación central, un poco más hacia el poniente y más arriba de Plaza Italia, hacia el oriente, pasado de Providencia. O sea, eran, bueno, muchas estaciones de metro, muchos kilómetros en los que la gente resistía, resistía, resistía y no daba marcha atrás siquiera. Hola a todos, queríamos contarles sobre el clima que se está viviendo luego de la marcha multitudinaria. El sábado 26 de octubre se bajaron los toques de queda en la mayoría de los territorios. Aún así la gente sigue estando en la calle, hay un blanqueamiento total de la situación, se habla de la pacificación, los militares han ido saliendo de las calles, se dice que porque la ONU va a mandar una comisión, por lo que quieren bajar la intensidad de la represión para que no sean observadas. Nos cuentan que la población de La Victoria ayer, mientras en la avenida departamental la gente, los pobladores se manifestaban con barricadas, hubo un acercamiento de la policía donde pasaron avanzando en un furgón, tirando balazos, perdigones, hay mucha gente herida. Asimismo, en otras poblaciones hubo esa represión, los medios hegemónicos no están compartiendo esta información, por el contrario, están hablando de pacificación, de normalización, como estrategia para bajar el peso de la organización. Quiero señalar también que en este estado de emergencia, quienes han sufrido una doble violencia han sido las corporalidades no hegemónicas, como las mujeres que han sufrido violaciones, las maricas, las trans, las lesbianas, que han sido burladas y sometidas a vejámenes por parte de la policía asesina. Bueno, primero que nada contarnos un poco de esta convocatoria y de lo que han vivido ustedes en estos días aquí en la población. Mira, mi nombre es Claudia Carrasco. Estamos hoy día organizándonos, reuniéndonos, porque en este minuto nos queremos dirigir a la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, donde se cometieron hechos brutales de abuso sexual, tortura a tres personas, una de ellas estudiante de medicina, otro son dos acusaciones en las que hay un menor de edad que está involucrado. Entonces encontramos que esto es repudiable en todos los contextos que uno lo pueda ver. Queremos y como comunidad queremos manifestarnos y estar presente y a la vez emplazar al alcalde Juan Rosa a que se haga cargo de esto y no permita que estos funcionarios estén activos, estén trabajando en las calles, porque son de verdad personas enfermas mentales que corren riesgo nuestros hijos, nuestra familia, nuestra comunidad. Entonces, seguimos manifestando, seguimos estando en la calle y seguimos luchando. O sea, esto no se acaba ahora. Tenemos que seguir activos, tenemos que luchar hasta cambiar esta constitución. No podíamos seguir con la dictadura de Pinochet, las leyes de hoy en día de estos pueblos donde cada día nos empobrecen más y los ricos se siguen llenando los bolsillos. Entonces es importante salir a manifestarnos, seguir luchando, seguir exigiendo nuestros derechos y nada, pues ahora como se dice por ahí, esto se raja, como sea, se rompe, se raja, pero ahí vamos a estar. Ya que quería pedirte si quieres mandar un saludo a la gente de Valparaíso que también está siendo bien reprimida en estos momentos porque se encuentra, por ejemplo, los marinos en la calle, no con palos, sino que con metralletas, y no sé, desde acá, desde la población. Bueno, compañeros, vecinos, vecinas de Valparaíso, hay que seguir luchando, no se rindan, no tengan miedo que todo este odio, este fascismo que hoy en día nos gobierna, no lo amedrente, luchemos por nuestros hijos, por lo que les vamos a dejar, luchemos por nuestra familia, luchemos por cambiar este país de una vez por todas, así que sigan adelante, sigan luchando y sigan dando la cara como lo hemos hecho, o son ellos o somos nosotros, y obviamente vamos a ser nosotros. Así que eso, arriba las y los que luchan. Muchas gracias. Ya, compañera. Sí. Queremos nombrar a Daniela Carrasco, la MIMO. El día 23 de octubre su cuerpo fue hallado por uno de los trabajadores en el parque La Victoria. Ella estaba colgada, estuvo toda la madrugada del día miércoles hasta las 8 de la noche que aparecieron efectivos de la PDI. Su cuerpo tenía señales de haber sido violado o torturado y estuvo colgada para amedrentar a los pobladores de La Victoria. Bueno, cerramos este informe de contrainformación desde acá, del territorio gobernado por el Estado argentino asesino. Queremos mandar saludos, abrazos, ahí cómplices para todos quienes están poniendo el pecho, para la disidencia, para los migrantes. Un saludo a todas las pibas y les pido que estén haciendo ya la resistencia, el aguante acá. Estamos planeando, difundiendo y haciendo todo este material para que recircule por todos los territorios y sabemos que lo de Chile no es algo aislado, que está pasando en todo el territorio de Avia Yala y ahí estar atento y también todo lo que nos ven de la televisión hegemónica es toda una mentira, entonces todo este material que estamos haciendo es importante para que se vaya difundiendo. Un abrazo fuerte a todos los compas que están poniendo el cuerpo, mucha fuerza, aguante la resistencia, aguante estar ahí, así que le mandamos mucha fuerza desde acá y en todos los territorios acá de llamado Argentina que están poniendo también el cuerpo de los consulados y nada, mucha fuerza. Y que también hay persecución, hay pibes que ahora les están poniendo causa por manifestar. Y nada, igual seguiremos en las calles y contrainformando. Un abrazo ahí para todos. Mira, mira, le fuego a mi corazón. La sangre de las caídas se debe.